desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas, amigos oyentes? Iniciamos este nuevo año 2016 en Desde el Sur Explorando el Cosmos, ese podcast que están acostumbrados a que semana tras semana les acompañe con las novedades en lo que tiene que ver con la ciencia, la astronomía, el espacio, en fin, todo lo que nos gusta a quienes estamos enganchados en estos temas de divulgación científica. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez, iniciando ya los 11 años de transmisiones por internet, semana tras semana, como decía, y de forma prácticamente ininterrumpida. La idea de esta primera parte del programa es la de hacer un balance de lo que ha sucedido en materia espacial en el año que pasó, el año 2015, y traerles, bueno, qué es lo que podemos esperar tanto en materia astronómica como espacial para este año que recién comienza. Hay que reconocer que el 2015 rompió la tendencia al alza que tenía en los últimos años en cuanto a los lanzamientos orbitales, porque se realizaron 87 misiones espaciales, que es una cifra algo menor a los 92 lanzamientos que se hicieron el año anterior. Rusia, como es habitual, es el líder en el número de misiones, lleva 29, un 33%, que es una disminución considerable frente a los 38 lanzamientos que hizo en el 2014. El lanzador Soyuz fue el cohete con mayor número de misiones orbitales, con 17, frente a las 22 que tuvo en 2014. Tampoco hay demasiadas novedades en cuanto a los fracasos, porque Rusia también lidera esta lamentable clasificación con 3 lanzamientos fallidos. En 2015 se perdió el satélite mexicano Centenario por culpa de un mal funcionamiento de la tercera etapa del cohete Proton. También se perdió la Progress M27 con rumbo a la estación espacial. Y un satélite, el Canopus ST, que en esos dos casos fue culpa de una separación incorrecta de la etapa superior. Y Estados Unidos estuvo cerca, estuvo con 2 fallos. Uno fue el Falcon 9. Y bueno, y el otro fue un vector Super Stripey. Otro año más, Rusia fue el único país del planeta que efectuó vuelos tripulados a través de las misiones Soyuz TMA-16M, 17M y así hasta la 19. Y si contamos a los cosmonautas que viajaron a la órbita en el 2015, ya son 543 personas las que han estado en el espacio desde 1961. Sin lugar a dudas, el 2015 fue coronado con éxitos para Estados Unidos en cuanto a las sondas espaciales, porque la New Horizons llegó a Plutón, la Dawn a Ceres, y por primera vez pudimos ver imágenes de los 2 mayores planetas enanos del sistema solar. Y contra todo pronóstico, ahora sabemos que hay montañas de hielo, de agua y glaciares de nitrógeno en el cinturón de Kuiper. También sabemos que Ceres tiene varios grupos de manchas blancas, posiblemente formadas por depósitos de sales. Tremendos éxitos que compensan el que la NASA haya lanzado pocos satélites científicos este año. La Agencia Espacial mantiene operativas varias sondas a lo largo y ancho del sistema solar, como los rovers marcianos Curiosity y Opportunity, la LRO en la Luna, las sondas marcianas MRO, Maven, Odyssey, así como la sonda Cassini en Saturno, que es una de las mayores maravillas construidas por el hombre. Precisamente fue la MRO la que confirmó la presencia de agua líquida en la superficie de Marte, y los datos de la Cassini han permitido averiguar que Encélado posee un océano global interno. Además, este año vio el fin de la sonda Messenger a Mercurio, y el 2015 también va a ser recordado por la aprobación de la esperada sonda a Europa, de la que probablemente hablemos en el próximo programa, y por la reanudación de la producción del plutonio 238, que de lo que os voy a comentar algo más tarde. El año estuvo marcado por el éxito de Blue Origin y SpaceX a la hora de recuperar una etapa de un cohete tras un lanzamiento, porque Blue Origin recuperó su cohete suborbital New Shepard al segundo intento, mientras que la SpaceX al fin logró hacer aterrizar la primera etapa de un Falcon 9 después de varios intentos fallidos. Los medios enseguida se hicieron eco de los éxitos de estas dos empresas y del gracioso pique, digamos, entre los dos multimillonarios propietarios de ambas compañías, ¿no? Elon Musk y Jeff Bezos, sobre quién había logrado la mayor hazaña, ¿eh? Como resultado, muchos se hicieron un verdadero lío, y hoy todavía se puede leer que el logro de Blue Origin es menos importante que el de SpaceX, porque se trataba de una trayectoria suborbital, y eso en realidad es un error que algo comentamos en uno de los últimos programas del año pasado. Sea como sea, Blue Origin en realidad no es un rival de la SpaceX, sino de Virgin Galactic, ya que las dos empresas compiten por hacerse con el mercado del turismo espacial suborbital, ¿no? Fue precisamente este verdadero rival de SpaceX, ¿no? La empresa ULA, la que presentó ese año la respuesta a la empresa de Elon Musk con el lanzador Vulcan, que usará motores similares a los de Blue Origin, a base de metano y oxígeno líquido, y va así a eliminar la dependencia que hay actualmente con los motores rusos que se emplean en el Atlas V. Y el otro rival de SpaceX es la Orbital ATK, que usó este año un cohete Atlas V para alcanzar una nave de carga Cygnus a la Estación Espacial Internacional. Los preparativos para las primeras misiones tripuladas de naves privadas a la Estación Espacial continuaron en el 2015 con la primera prueba del sistema de escape de la Dragon B2 y avances en el diseño y construcción del CST-100 de Boeing, que este año ha sido bautizado como Starliner. Y por último, el cohete SLS de la NASA continúa adelante, aunque con un cambio de aspecto llamativo, porque la nave Orión también sufrió un cambio de look, aunque se sigue bien sin saber cuándo tendrá lugar la primera misión tripulada de este vehículo. A pesar de las cifras que mencionamos hace un momento, el 2015 fue un mal año para Rusia. Los fallos durante el lanzamiento afectaron no solo al cohete Proton, sino también a los confiables Soyuz 2-1A y al pequeño lanzador Soyuz 2-4. Y por otro lado, también dejaron de funcionar cuatro satélites en órbita, todos construidos por distintas empresas aeroespaciales. No obstante, lo peor fue el efecto negativo de las sanciones internacionales a raíz de la crisis política con Ucrania, Durante todo el año vimos noticias contradictorias sobre el futuro del programa espacial ruso, pero finalmente Rusia decidió continuar participando en la estación espacial hasta el 2024, como el resto de sus socios, aunque tiene intención de crear una estación espacial propia a partir de esa fecha, con los módulos más modernos del segmento ruso. La crisis en Ucrania trajo como consecuencia la suspensión de un par de vuelos de cohetes y la desaparición del cohete Zenit, que es un dato que se refleja en las estadísticas de lanzamientos, y por la difícil situación económica del país, la Roscosmos, la agencia espacial rusa, recortó el presupuesto para la década del 2016 al 2025 y en vez de 2.000 millones de rublos van a destinar solo 1.400 millones, que es una reducción dramática que obligó a retrasar una vez más ambiciosos proyectos como planes de viajes tripulados lunares hasta finales de la década que viene y a cancelar el proyecto del superlanzador pesado. Otros proyectos afectados por la crisis son dos observatorios, el Gamma 400 y el Milimetrón, y así como algunas sondas lunares que se paralizan hasta nueva orden, y el telescopio ultravioleta Spectre-UV, que cuenta con colaboración de España, se retrasa hasta el 2021. El primer lanzamiento desde el nuevo cosmódromo de Vostochny también se retrasó hasta comienzos de este año, aunque lo cierto es que las obras del cosmódromo avanzaron mucho más rápido de lo que se esperaba. Pero no todo es negativo, ¿no? También desde el lado positivo, Rusia carga sobre sus espaldas con la tarea de mantener habitada la Estación Espacial Internacional gracias a las 4 misiones tripuladas de naves Soyuz y 5 lanzamientos de naves de carga Progress. Y precisamente en 2015 comenzó la primera misión de la Estación Espacial Internacional, que va a permanecer casi un año en órbita con Scott Kelly y Mikhail Kornienko. Además, Roscosmos logró lanzar con éxito la primera nave Progress de nueva generación, la Progress MS-01, que tiene sistemas avanzados que se van a usar en una nueva serie de naves tripuladas a partir del año que viene. La futura nave tripulada PTK-NP continúa sus andanzas a pesar de los recortes y va a recibir un nuevo nombre. Y como colofón, en 2015 la agencia Roscosmos fue sustituida por la corporación estatal ORKK Roscosmos, que es un cambio que, bueno, esperamos sea positivo para el programa espacial del país. En el plano militar hay que destacar el lanzamiento de un primer satélite de alerta temprana llamado Tundra. Y no nos podemos olvidar de China, que se ha convertido en otra superpotencia espacial. China puso en servicio 2 cohetes nuevos, pequeños, CZ-11 y CZ-6. El CZ-6 es importante porque se trata del primer ejemplar de una nueva familia de cohetes que van a despegar desde el futuro centro de lanzamiento de Hainan a partir del año que viene. Y también han puesto en servicio la etapa superior IZ-1 y lanzado un observatorio de materia oscura. Hay planes también para una sonda marciana que debe enviarse a partir del 2020. En cuanto a Europa, el 2015 se vio reforzado por el lanzamiento de los satélites Galileo con 3 lanzamientos y pusieron en órbita el telescopio LISA Pathfinder, que va a servir para demostrar si es posible construir un observatorio espacial de ondas gravitacionales. Ese año también se lanzó el vehículo experimental italiano IXV y se ha concretado el diseño del futuro cohete Ariane 6, mientras que la sonda Rosetta siguen mandando datos del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko durante su paso por el perihelio, y la pequeña Philae parece haber resucitado. Ahora están en camino de recuperar algunas comunicaciones, porque el contacto que se ha establecido no es permanente, ¿no? Y una pasadita rápida por Japón e India, que hicieron lo suyo, porque contra todo pronóstico la sonda japonesa Akatsuki logró situarse en órbita alrededor de Venus 5 años después del primer intento, que resultó fallido por culpa del motor principal. Y Japón también lanzó la quinta nave de carga HTV-5. E India, por su parte, lanzó su primer observatorio espacial, el AstroSat. Y la sonda Mangalyaan sigue transmitiendo datos desde la órbita de Marte. ¿Y qué nos deparará el 2016? Bueno, muchas cosas, porque este año que acaba de comenzar promete sorprendernos en el terreno espacial de múltiples maneras, ¿no? Los próximos meses van a ser muy importantes desde el punto de vista de la exploración del sistema solar, porque la sonda Juno de la NASA por fin va a llegar a Júpiter y se va a situar en órbita el 4 de julio después de casi 6 años de viaje. Y prometen proporcionarnos espectaculares imágenes de Júpiter, pero su misión no es por eso menos fascinante, ya que el objetivo de esta sonda consiste en saber cómo es por dentro el mayor planeta del sistema solar. En marzo vamos a ver el lanzamiento de la misión ruso-europea ExoMars 2016 con la sonda TGO, la Trace Gas Orbiter, y la cápsula de descenso Schiaparelli. La TGO va a estudiar la atmósfera de Marte y a desentrañar el misterio del metano marciano. Ni hay que decir que todos vamos a estar muy pendientes del cohete Proton, que debe ponerla en órbita, un tipo de lanzador que falló en varias ocasiones durante los últimos años. La sonda se va a situar en órbita de Marte el 19 de octubre, y ese mismo día la cápsula Schiaparelli va a aterrizar en la superficie del planeta, y va a ser la primera vez que la Agencia Espacial Europea intente un aterrizaje en Marte, porque recuerden que la sonda Beagle 2 se perdió, así que ya no cuenta. Y teniendo en cuenta que Rusia también participa en la misión, podría ser la primera vez que este país lo haga con éxito, ¿no? Y sin salir de Europa, en septiembre la Agencia Espacial Europea va a dar por finalizada la misión de la sonda Rosetta alrededor del cometa 67P, intentando un aterrizaje forzoso en su superficie. 2016 promete también ser un gran año para China, porque además de realizar un récord de lanzamientos, quizás hasta 27, pondrá en órbita la pequeña estación espacial Tiangong 2 y va a llevar a cabo una misión tripulada, la Yensu 11, a partir de mayo, y también lanzará por primera vez una nave de carga Tianzhu 1, que va a servir para llevar víveres y combustible hasta la futura gran estación espacial china de 60 toneladas. Además, este año se van a lanzar por primera vez los cohetes larga marcha CZ-7 y CZ-5 desde el nuevo centro espacial de Wenchang. Con el CZ-5, China iguala a los Estados Unidos, Europa y Rusia en capacidad de carga a la órbita baja, y en 2016 también van a situar en órbita al menos 2 satélites científicos, incluyendo su propio telescopio de rayos X. Por su parte, Estados Unidos va a tener una actividad espacial bastante importante, porque la sonda InSight, que no va a ser enviada este año a Marte como estaba previsto por culpa de problemas técnicos, va a haber el despegue de la sonda OSIRIS-REx, destinada a traer muestras a la Tierra del asteroide Bennu, que va a ocurrir para allá por el 2020. y la empresa SpaceX va a lanzar al fin el Falcon Heavy, que se convertirá en el cohete más potente en servicio. SpaceX también va a poner en órbita a finales de año la primera nave Dragon V2, aunque sin tripulación. Ambos lanzamientos van a tener lugar desde la mítica rampa 39A del Centro Espacial Kennedy, que está inactiva desde la retirada del transbordador en 2011. Y la compañía de Elon Musk promete realizar numerosos lanzamientos de su cohete Falcon 9. Aunque no está claro que pueda cumplir su ambicioso programa comercial. Y por otro lado, la empresa Orbital va a volver a la carga con su nuevo cohete Antares 200, equipados con motores rusos. En abril, Rusia va a inaugurar el nuevo cosmódromo de Vostochny, un paso decisivo para el futuro del programa espacial de ese país, y también va a poner en servicio la nueva Soyuz MS, que es la versión avanzada de esa venerable nave tripulada. Por otra parte, la estación espacial va a seguir recibiendo las visitas de astronautas de Rusia, Estados Unidos, Europa y Japón, y en febrero se va a acoplar a la estación el prototipo del módulo inflable BIM de Bigelow, y en marzo Scott Kelly y Mikhail Kornienko van a regresar a la Tierra después de pasar casi un año en órbita. Y también vamos a ver el debut de nuevos cohetes privados como el Go Launcher y el Neptune, de los que, bueno, se hablará ya en un futuro no muy lejano. Así que, como pueden ver, nos espera un año riquísimo. Plutón y Ceres ya mapeados, Juno llegando a Júpiter, esa nave maravillosa lanzada allá por el 2011. Tal vez veamos los comienzos de descubrimientos, los primeros indicios de ondas gravitacionales a través de la posibilidad del Advanced LIGO, a fines, con estas pruebas que están haciendo a fines del 2015. También China y SpaceX mostrándonos su poderío espacial. Rosetta impactando finalmente en el Churyumov Gerasimenko. Tal vez aportándonos todavía algún dato más. Esperemos que Philae despierte de una buena vez antes del septiembre 30 del 2016. Y Cassini, que decíamos una de las misiones más exitosas que ha lanzado la humanidad, entra en su año final después de una década de maravillosos descubrimientos. Se la hará entrar en la atmósfera de Saturno en el 2017, y que es la única nave que lo ha hecho hasta el momento, y nos ha dado sorprendentes imágenes del planeta y sus lunas y datos a través de la sonda Huygens cuando fue lanzada hacia la superficie de Titán hace 11 años, el 14 de junio del 2015. También vamos a tener algunas novedades en cuanto a los exoplanetas. Sistemas tales como el Gemini Planet Imager están dando mejores visiones de los exoplanetas cada día. Y unas misiones tales como la del satélite de tránsito por exoplanetas, el TESS, van a seguir con el legado de la misión Kepler por el 2018. Hemos llegado a la marca de 2.041 exoplanetas en el 2015 y se espera que con estas nuevas sondas hacia el 2020 crezcan tal vez hasta los 10.000. Vamos a reforzar también la búsqueda de inteligencia extraterrestre con la iniciativa Breakthrough Listen, que es una misión de 10 años y 100 millones de dólares que fue fundada por Yuri Milner, y combinando el tiempo entre Green Bank y el telescopio de Parkes, esperan comenzar con una búsqueda seria de 1 a 10 GHz en la zona del espectro de radio que es más, se cree que es más prometedora, haciendo un relevamiento de todo el cielo antes de que finalice el 2016. Y hay una nueva generación de satélites de telefonía móvil Iridium, conocida como Iridium Next, que comienza su despliegue este año con un primer lanzamiento desde Dombarovsky en Rusia en abril del 2016. Un proyecto que es un nuevo y más robusto sistema, una verdadera constelación de satélites de comunicaciones que tienen como la idea reforzar la red primitiva de Iridium que había desarrollado Motorola hace varios años. Y tal vez, desde el lado de los amateurs y ya no tanto, la sociedad planetaria logre lanzar otra vela solar. Ya se han reunido los fondos para armar la LightSail 1, que volará a través del Falcon 9 Heavy, y con ella esperan demostrar con hechos que la presión del viento solar permitirá movernos por el espacio, porque va a ser una prueba que va a ir una órbita bastante más alta, unas 500 millas. Bueno, como ven, nos espera un año movidito. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Esperemos que de a poco Estados Unidos se recupere en cuanto a el envío de hombres al espacio, ¿no? Así como existió una brecha entre los Apolo y el comienzo del programa Shuttle entre 1976 y 1981. Si bien está mantenida ocupada la estación espacial, no ha sido por lanzamientos propios, así que con los éxitos que están obteniendo SpaceX y el resto de las compañías, tal vez, bueno, Estados Unidos de nuevo vuelva al ruedo de los lanzamientos propios. SpaceX, si todo va bien, espera lanzar una tripulación a fines del 2017, ¿no? Casi 2 años, pero bueno, pasan rápido y esperemos que sean, bueno, exitosos como nos tienen acostumbrado a hacer los lanzamientos de esta empresa hasta el momento. Pasamos al primer tema musical. En estas vacaciones disfruté un poco de un viejo CD que encontré, que me habían regalado, y tiene que ver con la película Contacto, ¿no? Esa de Carl Sagan, basada en el libro de Carl Sagan, y que terminó su viuda Andruyan, protagonizada por Jodie Foster. El primer tema de Alan Silvestri es el final de la película, los créditos finales. Un tema maravilloso de este autor maravilloso para terminar con esta parte del programa. A la vuelta, más información. y les había hablado de que la NASA comienza a producir plutonio por primera vez en 30 años. Fue un anuncio del Departamento de Energía de los Estados Unidos que logró fabricar unos 50 gramos de isótopo plutonio 238 por primera vez en realidad 27 años, gracias a la financiación de la NASA. Son muy buenas noticias porque este isótopo se usa para alimentar los generadores de radioisótopos capaces de generar electricidad allá en donde la luz del sol es demasiado débil o para determinadas misiones especiales. La mayoría de las futuras sondas para explorar el sistema solar exterior deberán usar generadores de radioisótopos. Además de otras, como el rover marciano del 2020, recordemos que entre las misiones que actualmente emplean estos generadores hay sondas tan famosas como la New Horizons en el cinturón de Kuiper, la Cassini en Saturno o el Curiosity en Marte o las Voyager ya en el espacio interestelar. En resumen, un avance muy positivo, si no fuera porque hace 2 años se dijo exactamente lo mismo. ¿Qué sucedió? Lo que pasó es que, por un lado, los medios de comunicación en estos tiempos tienen demasiada vertiginosidad, ¿no?, por dar la información. Y lo segundo es que la producción de plutonio 238 es un tema muy complejo. En el 2013 el Departamento de Energía de los Estados Unidos comenzó a producirlo en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, pero ahora ha sido capaz de fabricar una cantidad relativamente grande y se supone que con la calidad adecuada. De todas formas, que nadie tampoco empiece a dar saltos de alegría, porque todavía quedan muchos años para que la fabricación de plutonio logre llegar a los niveles deseados por la NASA. La pequeña cantidad que se generó en estos meses pasados es una simple muestra que tiene que ser analizada para ver si cumple con los requisitos de los generadores de radioisótopos de las misiones espaciales y que no tienen aplicaciones prácticas. Estas muestras serán enviadas al laboratorio de Los Álamos para ver si a partir de ellas se pueden fabricar las pequeñas pastillas compactas usadas en los generadores de esa serie. En estos momentos la capacidad de producción no está muy lejos de los 300 a 500 gramos al año que el laboratorio de Oak Ridge quiere alcanzar, con suerte en el 2019, pero sí que está a gran distancia de los 1,5 kilos por año a los que aspira la NASA, y esa cifra no se va a alcanzar hasta mediados de la próxima década, según los niveles de financiación que tengan también, ¿no? No hay que olvidarse que un generador de radioisótopos actuales requiere entre 4 y 5 kilogramos de plutonio 238, de ahí que es necesario sintetizar esa cantidad de plutonio anual si queremos tener material para los generadores de las sondas que se lancen allá por el 2030. En definitiva, hay que esperar al 2025 más o menos para que la NASA disponga de una producción de plutonio adecuada y solo podrá usarlo en misiones que despeguen a partir del 2030. Por supuesto, no es algo negativo, pero es necesario también poner esas cifras en perspectiva porque después de leer ciertas noticias más de uno puede pensar que la NASA va a poder fabricar ya el plutonio y los generadores de radioisótopos van a estar a punto inmediatamente, ¿no? Plutonio 238 es un isótopo radioactivo que solo tiene aplicaciones civiles, pero lamentablemente emplea las mismas instalaciones requeridas para la producción de isótopos de uso militar, y por ese motivo no hay que extrañarse que después del fin de la Guerra Fría Estados Unidos dejó de fabricarlo y sus reservas fueron disminuyendo gradualmente. Además, no hay que olvidarse de que se trata de un isótopo radioactivo y que, por lo tanto, las reservas de hace años contienen ahora menos plutonio 238 del original. Como anécdota, ese hecho fue causante de que el generador de la sonda New Horizons sea capaz de producir menos electricidad de la prevista. Como resultado, y para evitar reducir demasiadas reservas, la NASA llegó a comprar plutonio-238 a Rusia, parte del cual se ha empleado en el rover Curiosity, pero es un material que se sintetiza a partir del neptunio-237, almacenado en el Laboratorio Nacional de Idaho, y el neptunio se envía a la planta de Oak Ridge, donde se mezcla con aluminio y se lo comprime en forma de pequeñas bolitas y después se introducen en un reactor especial, el reactor de isótopos de alto flujo, en donde se crea el neptunio-238 por irradiación. El isótopo se desintegra rápidamente en plutonio-238 y otros subproductos y después comienza un largo y caro proceso de filtrado químico para separarlo del resto de los elementos. El neptunio sobrante se recicla y el plutonio se envía a los álamos para crear muestras encapsuladas que puedan usarse directamente en los generadores. Esas cápsulas con el dióxido de plutonio vuelven entonces a Idaho, en donde se agrupan en módulos y se ensamblan dentro de un generador de radioisótopos. A pesar de la disminución de las reservas, no es cierto que la NASA se haya visto obligada a cancelar misiones por falta de plutonio. Es un error muy común que se repite cuando se trata este tema. Lo cierto es que la principal limitación a la hora de usar este tipo de generadores no es la cantidad de plutonio, sino el costo de la tecnología. Actualmente no existen misiones en proyecto que requieran ese tipo de generadores, pero no por falta de plutonio, sino simplemente porque la NASA ha recortado de forma ostensible el presupuesto para misiones al sistema solar exterior. O sea, no es falta de plutonio, sino que faltan misiones. Y por otro lado, a veces se olvidan que los generadores de radioisótopos distan de ser una panacea, porque se disparan los costos de la misión si los llevan a bordo. De tal modo que incluso la próxima sonda a Europa, que era la antes Europa Clipper, y ahora se la llama Europa Multiple Flyby Mission, llevará paneles solares en lugar de generadores para reducir el precio de la misión. Pero el caso es que si la NASA hubiera querido usar generadores de radioisótopo para esta nave, no habría tenido problemas, porque actualmente Estados Unidos dispone de unos 35 kilogramos de plutonio-238, de los cuales solo 17 son para la NASA y el resto es para el Pentágono. A partir de esos 17 kilogramos se pueden construir 4 generadores importantes, y si tenemos en cuenta que el rover marciano del 2020 va a llevar uno, la NASA hubiera tenido todavía a disposición 3 para la próxima década. De hecho, la NASA canceló en 2013 el desarrollo de un generador avanzado de tipo Stirling, que es un tipo de generador con partes móviles, capaz de generar la misma electricidad pero con solamente la cuarta parte de la cantidad de plutonio. Y esto muestra así hasta qué punto la NASA no está preocupada por el tema, o le importa poco al menos. También es necesario recordar que el plutonio-238 no solo se usa en los generadores de radioisótopos, sino también en los sistemas de calefacción, los calentadores de radioisótopos, que permiten aumentar la vida útil de las sondas. Por ejemplo, un hecho poco conocido para el público es que los famosos rovers marcianos Spirit y Opportunity llevaban pequeñas cantidades de plutonio con estos radiadores, a pesar de que su fuente de energía era el sol. Naturalmente, la falta de plutonio es un grave inconveniente a largo plazo y por ese motivo la NASA decidió en el 2012 correr con los gastos y resucitar la producción de plutonio. Hasta entonces era el Departamento de Energía el que financiaba la fabricación de ese isótopo. Como resultado, la Agencia Espacial está gastando unos 15 millones por año en ese proyecto, aunque es de suponer que deberá incrementar esta cifra si quiere llegar al objetivo final, pero este nuevo plutonio será esencial para cualquier misión futura que tenga por objetivo estudiar el sistema solar exterior, como la sonda a Urano o Neptuno que la NASA quiere lanzar a partir del 2030, y a más corto plazo se espera que el plutonio fabricado durante los próximos años se mezcle con los 17 kilogramos de los que dispone la NASA para mejorar sus prestaciones, porque como dijimos, no hay que olvidarse que ese isótopo almacenado se va desintegrando continuamente y va perdiendo eficiencia. Y en el resto del mundo, bueno, no se sabe a ciencia cierta si Rusia todavía mantiene la capacidad de fabricarlo, parece que sí. ni su volumen de producción, pero sí sabemos que China ha desarrollado esa capacidad recientemente, porque la sonda lunar Chang'e 3 lleva un generador de radioisótopos también con los radiadores. Desgraciadamente, ni la Agencia Espacial Europea ni la japonesa tienen esta tecnología aún, pero bueno, es algo que limita seriamente sus aspiraciones para explorar el sistema solar exterior. Pasando un poquito a la astronomía, ha sido observado por primera vez un agujero negro en luz visible. Todos sabemos que los agujeros negros son en sistemas binarios, se pueden observar usando rayos X por su emisión desde los discos de acreción. Pero el sistema binario B404 Cygni está formado por un agujero negro con unas 12 masas solares y una estrella un poco más pequeña que el Sol. Su disco de acreción es enorme, superando su radio de estabilidad, por lo que el anillo más externo emite radiación visible. Los primeros candidatos a agujeros negros se observaron gracias a la emisión de rayos X de materia que cae en sus discos de acreción. Ciertas fuentes de rayos X en nuestra galaxia fueron identificadas en 1964 como firmes candidatos a agujeros negros. El primero en ser confirmado fue el famoso Cygnus X1 en 1971. Y desde entonces, muchos otros han sido observados. Y la creación de materia en un agujero negro es un proceso complicado que aún en realidad no entendemos del todo, pero que siempre lleva a sorpresas. Y después de 26 años inactivos, el 15 de junio del 2015, se volvió a observar B404 Cygnus en la constelación del Cisne, usando telescopios espaciales. La señal se confirmó por el MAXI, que es un monitor de imágenes de rayos X para todo el cielo, el 16 de junio. Y el 17, el telescopio de rayos gamma integral de la Agencia Espacial Europea realizó un seguimiento continuo. Y lo más sorprendente es que en 18 días del suceso, B404 Cygnus fue observable en el visible usando telescopios ópticos de aficionados. Telescopios de no más de 20 centímetros. Por primera vez, los astrónomos aficionados pudieron observar con sus propios ojos un agujero negro. Va, mejor dicho, la emisión de su disco de acreción. Más allá del espectáculo que supuso para los astrónomos aficionados, la gran cuestión es por qué ese disco de acreción emitió tanta radiación en el visible. Su comportamiento oscilatorio parece indicar que el disco es inestable y por eso se cree que supera el tamaño estable de un disco de acreción y que las partes externas tienen forma de anillos bien separados. El más externo parece ser el responsable de la emisión en el visible, y un fenómeno similar se observó en el sistema binario B1487 Aquilae, en la constelación del Águila, pero no fue observable en ese caso para los astrónomos aficionados. Los autores de este nuevo trabajo, publicado en la revista Nature, proponen una explicación sencilla a la emisión en luz visible, porque la gran distancia entre el agujero negro y su estrella compañera hacen que el flujo de materia que produce el disco de acreción no pueda ocupar todo el espacio entre ambos, y como resultado no hay un flujo constante, sino que fluctúa con episodios violentos que rompen el disco en una serie de anillos concéntricos, el hidrógeno en el anillo más externo, el más cercano a la estrella, está ionizado y por eso brilla con luz visible. Hay que seguir haciendo más investigaciones para confirmar la hipótesis, porque un disco de acreción con un tamaño mayor que su límite de estabilidad y que por eso está roto en anillos es algo sorprendente. Y es una sorpresa que no recuerda que hay muchas cosas que los discos de acreción de materia hacen y que aún estamos ignorando. Thank you. Y otra noticia es que los astrónomos descubrieron algunas de las estrellas más antiguas de la galaxia, cuya composición química y movimiento podrían revelarnos el aspecto del universo poco después del Big Bang. Un equipo internacional de astrónomos, dirigido por astrónomos de la Universidad de Cambridge y de la Universidad Nacional Australiana, identificaron algunas de las estrellas más antiguas de nuestra galaxia, las cuales podrían contener pistas vitales sobre los inicios del universo, incluyendo una señal de cómo murieron las primeras estrellas. Estrellas que han estado en el centro de la Vía Láctea desde hace miles de millones de años y contienen cantidades extremadamente bajas de metal. Una de las estrellas es la que contiene el metal más bajo en porcentaje de las halladas en el centro de nuestra galaxia. Estas estrellas también contienen unas huellas químicas que indican que las primeras estrellas pudieron haber muerto de forma espectacular, en forma de hipernovas, que son 10 veces más energéticas que las supernovas normales. Las conclusiones, de las que se informó el 11 de noviembre, podrían ayudar a comprender cuánto ha cambiado el universo en los últimos 13.700 millones de años. Durante décadas los astrónomos estuvieron tratando de determinar el aspecto que tenía el universo poco después del Big Bang, comprender cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias, que es algo clave para este objetivo. Aunque algunos astrónomos están buscando fuera para tratar de resolver este misterio, en galaxias a miles de millones de años luz de distancia, otros están observando el centro de nuestra propia galaxia. Si alguna vez observa el cielo nocturno desde un lugar oscuro, pueden ver el centro de la Vía Láctea, miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, y los astrónomos están interesados en encontrar las más antiguas y descubrir su composición química y movimiento. Poco después del Big Bang, el universo estaba compuesto por completo de hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de litio, y el resto de los elementos, como el oxígeno que respiramos o el sodio de nuestra pasta de dientes, se crearon dentro de las estrellas o cuando murieron en forma de supernova. Esto ha llevado a los astronautas a buscar estrellas con un contenido extremadamente bajo de metales, estrellas con gran cantidad de hidrógeno, pero muy poco de otros elementos. Se había pensado que las primeras estrellas se formaron en el centro de las galaxias, donde los efectos de la gravedad son mayores, pero después de décadas de búsquedas, los astrónomos encontraron que la mayor parte de las estrellas del centro de nuestra galaxia tienen un contenido metálico similar al de aquellas más cercanas a nosotros. Aunque las estrellas del centro de la galaxia son unos 7.000 millones de años más antiguas que el Sol, no son lo bastante antiguas como para permitirnos comprender qué condiciones hubo en los inicios del universo. Así que usando telescopios de Australia y Chile, los astrónomos pueden haber llegado a una estrategia para encontrar las estrellas más antiguas de la galaxia. Las estrellas con un contenido bajo en metal tienen un aspecto más azulado que otras, una diferencia clave que puede usarse para bucear entre los millones de estrellas en el centro de la Vía Láctea. Usando imágenes tomadas con el telescopio SkyMapper de Australia, el equipo seleccionó a 14.000 estrellas prometedoras para observar en mayor detalle, y con un espectrógrafo lograron separar la luz como en un prisma, permitiendo hacer medidas detalladas. Las 23 mejores candidatas eran todavía muy pobres en metal, que llevaron así a los investigadores a buscar un telescopio mayor en el desierto de Atacama, en Chile, y a partir de esos datos se identificaron 9 estrellas con un contenido en metal menor que una milésima de lo observado en el Sol, incluyendo a una con una cantidad de una 10 milésima, el récord hasta el momento de menos metal en una estrella del centro de la galaxia. Si uno pudiera comprimir todo el hierro del Sol al tamaño de un puño, algunas de esas estrellas contendrían apenas un minúsculo guijarro en comparación. Es una estrella de un tipo muy diferente. Sin embargo, saber que estas estrellas tienen una baja cantidad de metal no era suficiente para tener la certeza de que se formaron en los inicios del universo. Podrían ser estrellas que se formaron mucho después en otras partes de la galaxia con menor densidad y que ahora están migrando hacia el centro. Para diferenciar estas posibilidades, los investigadores midieron las distancias y usaron medidas precisas del movimiento de las estrellas para predecir cómo se movían y dónde habían estado en el pasado, y encontraron que algunas estaban solo de paso, pero 7 habían pasado toda su vida en el centro de nuestra galaxia. Y las simulaciones por ordenador sugieren que estrellas como estas deben haberse formado muy al principio en la vida del universo. Hay muchas estrellas en el centro de nuestra galaxia, y encontrar esas tan raras fue realmente buscar una aguja en un pajar. Pero si uno las busca en forma adecuada, las encuentra. Cuando murieron las primeras estrellas de la galaxia, dejaron su huella química en la siguiente generación de estrellas. Esa huella química sugiere que las primeras estrellas pudieron haber muerto de una forma espectacular, como hipernovas, una explosión 10 veces más energética que las supernovas normales. Eso haría que fuesen uno de los eventos más energéticos del universo y uno muy distinto del tipo de explosión estelar que podemos ver hoy. Así que este trabajo confirma que hay estrellas antiguas aún en el centro de nuestra galaxia. La firma química impresa en esas estrellas nos habla de una época del universo que sería inaccesible de otro modo. El universo era probablemente muy distinto en su inicio, pero para saber cuánto, tenemos que encontrar más de estas estrellas. Así que hay que buscar más agujas en pajares más grandes. Otro tema musical, también de la película Contacto y Alan Silvestri, la música Launching Sequence, ¿no? La secuencia de lanzamiento de esa máquina maravillosa imaginada por Carl Sagan en la película Contacto. Ya regresamos. Y antes de finalizar el programa, una que tiene que ver con el origen de la vida, pues se descubrió que pueden existir membranas celulares y por lo tanto vida, pero sin agua. La búsqueda de vida extraterrestre se limita a menudo a los cuerpos celestes donde ha existido agua en forma líquida, ¿no? Como Marte, Europa. La razón de esto es que la vida que conocemos nosotros se estructura en células delimitadas por membranas en donde el agua desempeña un papel crucial. Pero James Stevenson y sus colaboradores de la Universidad de Cornell modelaron estructuras que exhiben las propiedades de una membrana en un disolvente distinto del agua, el metano. Una membrana celular consiste, en esencia, en una bicapa de fosfolípidos. Esa doble capa se autoorganiza gracias a la polaridad del agua. De hecho, los fosfolípidos son moléculas anfifílicas. Poseen un extremo fosfatado hidrófilo y otro lipídico hidrófobo. Para minimizar las interacciones hidrófobas, las partes lipídicas se agregan entre sí, mientras que las fosfatadas ofrecen afinidad con el agua, y esa doble capa de fosfolípidos tiende a cerrarse y formar una vesícula que se llama liposoma. Pero si no existe agua, ¿se pueden formar las vesículas? La pregunta se plantea con respecto a Titán, el satélite más grande de Saturno, que alberga mares de metano. En ese líquido apolar, las interacciones con los fosfolípidos son más débiles y la elasticidad y la resistencia de las membranas no están garantizadas. A priori, las vesículas no resultarían lo suficientemente fuertes como para permitir la vida, pero Stevenson y sus colaboradores se interesaron por las moléculas polares que podrían formarse en Titán, en donde las temperaturas alcanzan los 179 grados bajo cero. A partir de metano y nitrógeno bajo el efecto de la radiación ultravioleta y mediante programas de simulación, identificaron las moléculas con mayores posibilidades de originar una membrana en un ambiente de metano, y ello les llevó a fijarse en compuestos con un extremo nitrogenado y el otro formado por una cadena lipídica corta, y dieron así con unas vesículas equivalentes a los liposomas que denominaron azotosomas. Azote, en francés, significa nitrógeno, las cuales presentan su misma estabilidad y flexibilidad. Por consiguiente, el agua no sería indispensable para la formación de las células, lo que es un gran avance que abre nuevas perspectivas en la búsqueda de signos de vida extraterrestre. Y hasta aquí llegamos con el primer programa del año 2016, el número 432 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre, les recuerdo las vías de contacto que tienen con nosotros: el blog radiocosmosargentina.blogspot.com, la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook que es Desde el Sur, en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. En las radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana nuestro podcast es almacenado en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana, donde vamos a acercarles, como siempre, toda la actualidad en astronomía, ciencia del espacio y ciencia en general. Les deseamos una excelente semana. Nos encontramos en la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.